El 5 de noviembre de 1937, los representantes oficiales del Reich alemán y de Polonia firmaron un acuerdo de minoría a instancias del canciller del Reich, Adolf Hitler. A pesar de las permanentes provocaciones y actos de violencia polacos contra la minoría alemana en Polonia, el objetivo era pacificar las condiciones en la frontera oriental del Reich y en la relación entre los dos estados. El incumplimiento permanente de acuerdo por parte de Polonia condujo a la campaña polaca. Es interesante comprobar que en línea no existe casi mención a este acuerdo, ello claramente con la intención de borrar de la memoria histórica todo acto de acuerdo que el Tercer Reich llevara adelante respecto a Polonia. Los poderes que reescriben la historia, al mejor estilo orwelliano, tratan de ocultar la verdad a las generaciones actuales. A continuación el contenido del acuerdo. Acuerdo sobre la minoría germano-polaca. Ambos gobiernos están de acuerdo en que el trato de la minoría alemana en Polonia y de la minoría polaca en Alemania es de gran importancia para el desarrollo ulterior de las relaciones de amistad entre Alemania y Polonia y que en cada uno de los dos países el bienestar de la minoría puede estar más garantizado si existe la certeza de que se aplicarán los mismos principios en el otro país. Para el tratamiento de las mencionadas minorías, cada una de las partes, en el marco de su soberanía, considera que los siguientes principios son decisivos. 1. El respeto mutuo entre los pueblos polaco y alemán prohibirá automáticamente cualquier intento de obligar a la minoría a asimilarse, a poner en duda su pertenencia a la misma o a impedir su confesión de pertenencia a esa minoría. En particular, no se ejercerá presión alguna sobre los jóvenes miembros de la minoría para que dejen de pertenecer a ella. 2. Los miembros de la minoría tendrán derecho a utilizar libremente su lengua materna, tanto verbalmente como por escrito, tanto en sus relaciones personales y económicas como en la prensa y las reuniones públicas. Los miembros de la minoría no se verán perjudicados por el uso de su lengua materna y las costumbres de su pueblo tanto en la vida pública como en la privada. 3. Se garantizará el derecho de los miembros de la minoría a la unidad, incluso con fines culturales y económicos. 4. La minoría puede mantener y establecer escuelas en su lengua materna. En materia eclesiástica, los miembros de la minoría recibirán el cuidado de su vida religiosa en su lengua materna y en su organización eclesiástica. No habrá injerencia en las relaciones existentes en el campo de la confesión y la actividad caritativa. 5. Los miembros de la minoría no se verán impedidos o desfavorecidos en la elección o el ejercicio de una profesión o actividad económica por el hecho de pertenecer a la minoría. Gozarán de los mismos derechos económicos que los miembros del pueblo o del Estado, en particular en lo que respecta a la propiedad o adquisición de tierras. Los principios anteriores no afectarán en modo alguno a la obligación de los miembros de la minoría de ser plenamente leales al Estado al que pertenecen. Se han establecido en un esfuerzo por garantizar una existencia justa para la minoría y una coexistencia armoniosa con el pueblo del Estado, lo que contribuirá a la consolidación progresiva de la relación de amistad y vecindad entre Alemania y Polonia.